Día nos amanece. Damos gracias a Dios por esta nueva jornada que nos da para construir un mundo más justo y fraternal. Radio Santa María, HIDV, 590 kilociclos, amplitud modulada, desde La Vega, República Dominicana, se propone acompañarte hoy con momentos de fe, información confiable y sano esparcimiento. Ponemos a tu disposición espacios educativos y te animamos a vivir esta jornada en espíritu de solidaridad. Queremos escucharte. Tu voz es importante para que se dé un crecimiento en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo y en nuestra patria. Bienvenidos todos y todas. Contigo somos la gran familia. Radio Santa María. La gran familia. Es momento de iniciar un nuevo día. Es momento de fortalecer la esperanza. A esta hora te acompaña Amanecer Contigo. A mí me parece que te caigo bien y yo a ti te digo que yo soy rica. A mí me parece que yo acabé con todo, que yo soy la dueña de tu corazón. Hoy vengo a cantarte a ti. Quiero que tú sepas que me gusta a mí. Que no eres tú solo el que está por mí, que yo estoy también oficia de ti. Quiero decirte que yo te amo. solidaridad. Con la educación sumamos al futuro. La familia crece desde la verdad y nos hace fuertes cada vez más. Santa María.